Buenos días a todos los oyentes y compañeros de la red de noticias de Farco. Esta semana el legislador electo y director del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, José María Canelada, presentó una herramienta de control que permitirá a los electores realizar denuncias para garantizar la transparencia en los próximos comicios. La presentación se realizó junto al equipo de abogados que integran el observatorio y tuvo lugar en el Instituto de Políticas Públicas. El Observatorio de Transparencia y Anticorrupción presentó también la herramienta informática www.yocontrololaelección.com. De esta manera, el legislador explica el uso de su plataforma. Escuchamos la comunicación que tuvo con FM San Alfonso. La plataforma está pensada para que la gente pueda mandar archivos, ya sea filmaciones, fotos, audios, por lo cual le pedimos a los tucumanos que la usen, que filmen, que graben, que saquen fotos, que defiendan la transparencia del sistema democrático, porque son ellos los titulares del poder en un sistema democrático y porque nadie puede de ninguna manera quitarle ese derecho y que, insisto, no importa qué es lo que van a votar, pero que hagan valer su derecho a decidir. Informó para el Foro Argentino de Radios Comunitarias Nahuel García, desde Tucumán, 103.9 FM San Alfonso.